Bienvenido a nuestro programa, que es de conversación. Y bueno, primero que nada me gustaría que usted se presentara. No sé si ha tenido la posibilidad de venir a esta radio anteriormente o a otros medios de comunicación. Si no es así, y para la gente que lo está escuchando por primera vez, me gustaría que se presentara su nombre completo, y ya sabemos que usted es el director de la universidad, pero ¿qué otra cosa más puede contarnos sobre usted? A ver, bueno, antes que todo, yo quiero saludar a toda la gente de la comuna que me ha acogido extraordinariamente bien. La verdad que para mí es un orgullo estar acá y retornar a la provincia de Arauco, pues mis primeros pasos de vida los di precisamente en Curanenagüe. Mientras mi padre ejercía como médico general de zona durante 5 años en Curanenagüe, estoy hablando de los años de allá, por allá, 60 y tanto. Entonces, después de volver y dar una vuelta larga por la vida, donde estuve 18 años en Punta Arenas trabajando, pucha, qué lindo venir acá y encontrarme con una comuna que tiene mucha hambre de aprender, hambre de hacer las cosas bien, y sobre todo como unidad de equipo, como cuerpo de trabajo. La verdad es que ha sido muy grato para mí encontrarme con una diversidad de gente con la misma actitud de emprender, de unirse, trabajar socialmente. Yo, la verdad, soy muy malo para presentarme en cuanto a persona, pero soy médico veterinario, llevo ya 22 años ejerciendo la profesión, desarrollando diferentes actividades. He tenido la oportunidad de estar fuera del país, capacitándome en varias cosas, asesorando por otro lado a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como consultor de la Oficina Panamericana de la Salud en el ámbito de las enfermedades zoonóticas, que es la epidemiología pura de las enfermedades transmisibles del animal al ser humano, pero desarrollando siempre actividades que me gusta mucho sociabilizar las actividades de mi profesión. Y tuve la suerte de poder concurrir a ocupar este cargo, que me honra muchísimo, por una convicción cristiana, católica, y por otro lado, desde el punto de vista social. La universidad se vino a Cañete precisamente a llegar a la comunidad, no que la comunidad se acerque a la universidad, al contrario. O sea, mi misión, encomendada por Monseñor Esati y las más altas autoridades, llevar la universidad a la comunidad, tanto en la parte de docencia académica como en el desarrollo de las actividades de transferencia tecnológica, de capacitación, de gestión, de asociatividad, comercialización, algo que con Pilar ya lo venimos pololeando ya por lo menos hace 2 meses y medio, y estamos muy muy de acuerdo en las líneas de acción que tenemos que continuar. Creo que eso es un grande rasgo como presentación. Bien. Don Eduardo, la universidad, sabemos, cierto, que lleva algunos años acá en Cañete, yo no estoy seguro, pero unos 3, 4 años aproximadamente. 4 años, sí, 4 años. Pero usted lo hemos visto hace poco. ¿Llegó este año? ¿Hace el año pasado? No, ahora hace 4 meses. Hace 4 meses. El 16 de marzo asumí la dirección de la universidad en el campus Cañete, y además la dirección del Centro de Transferencia Tecnológica, que ya lo vamos a conversar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque la universidad precisamente quiso enfatizar que la universidad vino a Cañete a quedarse, a crecer. Entonces se profesionalizó mucho más en los temas, se están abriendo mayores oportunidades, se están buscando, están llegando los recursos, tanto desde el punto de vista interno, institucional, como desde la parte gubernamental, tanto regional como nacional. Hoy día, ¿cuáles son las carreras que funcionan en la universidad? ¿Qué es lo que está la universidad prestando a la comunidad? Hoy en día son 8 carreras de carácter de nivel superior, técnico de nivel superior, y una ingeniería en administración de empresa, dentro de las cuales tenemos técnico universitario en enfermería, técnico universitario en educación de párvulo, tenemos técnico universitario agropecuario, que es una carrera nueva, técnico universitario en mecatrónica, que es una técnico electrónico y mecánico de esa naturaleza. Tenemos programas de administración de programas sociales, tenemos carreras técnico jurídico, hay un bagaje más o menos, y tenemos una población de aproximadamente 450 alumnos ya a partir de este año, y indudablemente vamos creciendo. Segundo semestre ahora se abre nuevamente un semestre más para la carrera de técnico en enfermería, para poder absorber a aquellos que quedaron fuera de cupo durante el primer semestre. Esa carrera ha sido bien atractiva. Hay mucha gente, muchas señoritas que se han interesado en la carrera de enfermería. De hecho, cuando uno va cerca de la mediación del hospital, el hospital ve a las practicantes de la universidad, uno entiende que son de la Universidad Católica, y como que la gente lo toma muy bien, ese hecho de que estamos formando acá en Cañete, en nuestra ciudad, profesionales que vienen de una universidad que está dispuesta, digamos, a invertir a los jóvenes y a creer en ellos y invertir en Cañete. O sea, nuestra idea y siempre ha sido la excelencia profesional. O sea, independiente, son 2, 3, 5, 7 años de estudio, la excelencia profesional tiene que marcar el sello de la Universidad Católica. Y por otro lado, es una universidad regional. Por lo tanto, tenemos que trabajar para nuestra región, sí, insertarnos dentro de nuestra región. Por otra parte, si uno hace un pequeño análisis del mercado profesional de pregrado, las carreras de 10, 12 semestres de duración, está bastante alicaído. Sin embargo, las carreras técnicas hoy en día están teniendo una fuerza tremenda, por lo cual yo llamo a meditar a todos aquellos que quieren estudiar una ingeniería civil, uh-huh, electrónica o industrial. Sin embargo, hoy en día las carreras técnicas son las que están demandando más por parte de la empresa. O sea, la absorción de mano de obra se va por las carreras de nivel superior en carreras técnicas, no tanto profesionales. Es lo, yo creo que es una brecha que se está marcando bastante en los mercados profesionales de hoy en día. Lo que tenemos acá, Cañete, ¿es una sede de la Universidad Católica de la Santísima Concepción o una sede del Instituto Tecnológico de la Universidad de Concepción? A ver, partió como una sede del Instituto Tecnológico. ¿Ya? Y a partir de ahora, del presente año, es una sede de la Universidad Católica. Correcto. ¿Ya? Con las mismas carreras del Instituto Tecnológico, ¿ya? ¿No es cierto? Pero ya con una visión, una proyección mucho más a largo plazo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como universidad aquí en Cañete? ¿Qué es lo que visualiza más adelante? A ver, si tú me lo preguntas como en el largo plazo, creo que vamos a tener una sede completa con carreras de pregrado. Acá con ingenierías, con carreras del área de la educación, siempre y cuando sean pertinentes. O sea, todo eso puede llevarse a cabo si y solo si existe una demanda del mercado laboral por nuestros profesionales. Claro. Seríamos muy irresponsables si largáramos carreras, ¿no es cierto?, por tirar carreras al aire, por absorber alumnos, y sin embargo esos alumnos no tienen un mercado el día que se reciben. Por lo tanto, somos muy cautelosos de resguardar precisamente al alumno, tanto en la parte de docencia académica como en su proyección como profesional. ¿Eso significa que podrían comenzar carreras, pero en 3-4 años podrían terminarse las admisiones y enfocarse en otras carreras? Mira, mientras tanto, para no saturar el mercado, te puedo dar una primicia. Hemos sido adjudicados la sede de la Católica en Cañete con 2 proyectos MESESUB, que son del Ministerio de Educación, y son carreras de articulación para técnicos en enfermería, a enfermería en la Facultad de Medicina, y de técnico en párvulo para educadora de párvulo. Yeah. De tal manera de que hoy en día los alumnos ingresan sin requerimientos de PSU. Yeah. Una vez que ingresen, con el cartón de técnico pueden articular con las carreras de pregrado de enfermería y de educadora de párvulo. O sea, es un primer paso donde tú le estás dando la posibilidad a que aquellos alumnos que quieran perfeccionarse dentro de la misma universidad puedan acceder a cursos de pregrado de 10 semestres, con reconocimiento indudablemente de los estudios que han adquirido acá en esta etapa. Esa es una primera etapa. En Cañete tenemos la Universidad Arces, que está funcionando, la Universidad Arturo Prat y la Universidad Católica. ¿Cuál es la diferencia de la Universidad Católica con el resto de las otras 2 universidades? A simple vista pareciera ser que la Universidad Arces ya está desapareciendo, terminando su carrera, algo similar también con la Arturo Prat, pero pareciera ser que ustedes, por alguna razón, no sé si la suerte, la manera de trabajar, las carreras que han traído, están permitiendo, ustedes tienen la intención seria de quedarse. ¿Cuál ha sido la diferencia en este proceso de instalarse en Cañete respecto a otras universidades? Yo creo que ha sido fundamentalmente por responsabilidad. Todas las carreras que se dictan acá en el campus de la Universidad Católica están acreditadas. La Universidad Católica pertenece al Consejo de Rectores, a las 23, 24 universidades del Consejo de Rectores. Okay. Por lo tanto, todas las carreras que se imparten en la Universidad Católica son acreditadas y reconocidas por el mundo laboral e institucionales. Se hizo un estudio muy acucioso, no solamente de la factibilidad técnica de tirar carreras al aire, sino que también con el mercado laboral. Por lo tanto, las carreras que nosotros fuimos creando fue de acuerdo a las necesidades del mercado laboral de la comuna de la provincia de Arauco. Okay. Por lo tanto, nuestros alumnos sabían ya que al egresar, al titularse, tenían la posibilidad, una gran posibilidad de poder ser absorbida su mano de obra profesional. Creo que eso le ha dado bastante fuerza, y las carreras que hemos lanzado han sido precisamente en base a qué, que la gran empresa privada se ha acercado a nosotros y nos ha solicitado que formemos profesionales en tal y tal área, que hay déficit de esos profesionales. Entonces analizamos técnicamente la factibilidad, accedemos a ello con recursos de la universidad interno siempre, pero con absorción de todo lo que es la parte de docencia de profesionales de acá de la zona, de la comuna, de las comunas aledañas o de la provincia de Arauco. Yo creo que eso le ha dado bastante fuerza. Y por otro lado, que se ha ido viendo paulatina y gradualmente las inversiones que ha ido haciendo la universidad. Este año, por decirlo menos, hay una inversión en infraestructura que asciende a los 50 millones de pesos, así tangible. Y sin contar el centro de transferencia tecnológica que está en el fondo Peleco, ¿no es cierto?, que se van a invertir algo alrededor de 480 millones de pesos para desarrollar todos unos proyectos de creación de polos de desarrollo para las comunidades. Estamos conversando con don Eduardo Geria. Él es el director de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Cañete. Nosotros vamos a hacer un alto comercial y en 5 minutos continuamos hablando con él acá en Tu Regreso a Casa. Minuto a minuto, segundo a segundo, aquí te marcamos el tiempo. Eduardo Geria, en una entrevista muy interesante, porque él es, para quienes se integran recién a la sintonía, él es el director de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Cañete, que en un principio fue Instituto Tecnológico, pero a partir de este año don Eduardo nos acaba de contar que se ha convertido en la sede de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Don Eduardo, hoy día ustedes y desde el principio han estado funcionando en las dependencias del Instituto San José, un colegio, cierto, con mucha tradición acá en Cañete, en horario vespertino, entiendo, de las 6 hasta las 9 de la noche. Ahora, sabemos, cierto, que el Instituto San José cuenta con una maravillosa nueva construcción que pronto va a ser inaugurada, y ellos se van a trasladar, y ustedes pretenden quedarse ahí en las actuales dependencias del Instituto San José. A ver, la Universidad Católica compró esas dependencias hace un tiempo atrás ya, y con la idea precisamente de poder sumarse al complejo educacional del Instituto San José ahí. De tal manera estar más o menos en una misma línea. Hoy en día efectivamente estamos compartiendo, pero el Instituto San José ya durante la primera quincena de agosto se traslada con todos sus enseres y alumnos hacia las nuevas dependencias, que realmente quedaron maravillosas, quedaron muy bonitas. Tuve la oportunidad de recorrerlas hace un par de días atrás con el rector del colegio, y sencillamente son de muy alto nivel. Llega a dar gusto y pensar de que los niños van a tener la oportunidad de ir al colegio con esa infraestructura. Hay calefacción central. Absolutamente, o sea, muy cómodo, con muy amplio, con el laboratorio implementado. Hicieron una multicancha también. Una multicancha iluminada. Sí, no, realmente quedó maravilloso. Bueno, nosotros nos quedamos precisamente en eso, pero sin lugar a duda que vamos a ir creciendo. O sea, no me atrevería a decir de que de aquí a un año o dos años más vamos a levantar un edificio, porque sería irresponsable de mi parte. Pero sí, lo que nosotros estamos intentando a partir de este año sería precisamente potenciar las clases diurnas, porque ya vamos a tener pleno uso de esa infraestructura para poder usarla desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Yeah. Ahora, sin lugar a hoy día, nuestros alumnos normalmente son alumnos que trabajan, por lo tanto, para ellos la oportunidad de poder ir superándose intelectualmente y desarrollándose como futuros profesionales es después de su horario de jornada de trabajo. Claro. Por lo tanto, el horario que disponemos es precisamente de 6:30 a 9:30 de la noche, que es la hora en que ellos asisten a clase. Ahora, eso no va en desmedro de que las carreras que hoy en día estamos impartiendo y aquellas que se sumen para el próximo semestre y los semestres venideros puedan ser diurnas, perfectamente. Va a depender. ¿Hay mercado para eso? La verdad es que si uno se fija en el mercado de los alumnos, sobra. Sobran alumnos. Lo que sí es muy interesante dar a conocer de que yo diría el 98% de los alumnos que estudian en la universidad, en nuestra sede acá, en Cañete, gozan de becas o de créditos. El 98%, sí. Es un alto porcentaje. Altísimo. Yo no sé si habrá otro instituto o universidad que cuente con ese porcentaje de becas. La verdad que no depende de nosotros. Hoy en día la oportunidad de obtener becas es bastante alta. Ya. Y sobre todo para la provincia de Arauco. ¿Y qué tipo de becas son? Está la beca Millennium, por ejemplo. Está la beca propia de la universidad, de acuerdo a la evaluación, digamos, académica del alumno. Ya. Y también está la beca de indígena. Y si no fuera poco, también existen otras, que pueden ser de algunas otras instituciones, más el crédito con aval del Estado. Claro. O sea, de tal manera que un alumno hoy día, no significa que sea gratis, pero todo lo que es beca, por supuesto, es subsidiado. Lo que es crédito significa devolución. Claro. Pero si hay una devolución, por ejemplo, un arancel de 750,000 pesos anuales y le están subsidiando 500,000 pesos y hay una diferencia, ¿no es cierto?, de 250,000 pesos, eso debe ser absorbido por el alumno. Si hoy día no lo puede absorber, puede optar a la beca con aval del Estado, y en realidad el endeudamiento es bastante menor si uno lo proyecta después del segundo año de titulado y está trabajando. Don Eduardo, yo le quiero preguntar respecto a eso mismo, es un tema súper interesante. El hecho de que la universidad esté reconocida por el Estado, ¿eso facilita el tema de las becas? Bueno, sin lugar a duda, la beca con aval del Estado se da precisamente a todas aquellas instituciones que están reconocidas y que están dentro del Consejo de Rectores. Entonces esa ya es una gran ventaja, el hecho de que la universidad esté reconocida. Absolutamente. Cualquier alumno puede optar a una beca o a un crédito con aval del Estado. Y no solamente eso, sino que beca de alimentación, que vienen de la mano. O sea, no solamente va beca para estudios, sino que para alimentación también. ¿Qué tipo de alumnos tienen ahí? Usted me decía que muchos trabajan, ¿cierto?, durante el día, y en la tarde se van al instituto a estudiar sus carreras, a perfeccionarse. Pero en general, ¿qué tipo de alumnos tenemos? ¿Son alumnos que recién están saliendo cuarto medio? ¿Son alumnos que trabajan? ¿Alumnos mayores de 30 años? ¿Cuál es más o menos el aspecto? Mira, yo te diría que estamos en un percentil con muy buena expectativa. Si estamos pensando que tenemos alumnos desde primer semestre a quinto semestre, el promedio de edad en la sede es de 23 años. O sea, son bastante jóvenes. Y sin lugar a duda que a nosotros nos interesa mucho de poder dar continuidad de estudio a aquellos alumnos que están saliendo a cuarto medio. O sea, si es pertinente hacer un estudio de mercado para las carreras que los alumnos, de hecho lo vamos a hacer, más que un estudio de mercado, diría ya un sondeo de mercado. Yeah. O sea, cuál es el interés de los alumnos por estudiar, y sin lugar a duda que más allá de un interés utópico, un interés real y dentro de las posibilidades del alumno. Claro. Porque eso, me imagino que es todo un desafío para las universidades que se instalan. No solamente acá en la provincia de Arauco, con Cañete, sino que en todas las zonas, las universidades provincianas, digamos, que sacan sede. El desafío tal vez más grande es de poder ser realmente una alternativa para los alumnos que dan la PSU, ¿cierto? Salen recién de cuarto medio, ingresan a estas universidades que son provincianas y no necesariamente tienen que ir a la capital de la región. Eso me imagino que es un desafío fuerte, entendiendo, ¿cierto?, que en Cañete tenemos varios liceos. Y no sé cuáles son las expectativas que ustedes tienen, por ejemplo, para el próximo año de, tener ingresos de alumnos recién salidos de cuarto medio. Mira, la verdad que para nosotros, yo diría que no hay un desafío, una meta desde el punto de vista económico. Sin lugar a dudas tenemos que llegar a un punto de equilibrio. Claro. O sea, no podemos llegar a lanzar carreras, 20 carreras, ¿no es cierto?, y tener dos alumnos por promoción. Mm. Pero lo primero que hay que hacer es precisamente conocer el interés de los alumnos, de los jóvenes que hoy en día están cursando tercero y cuarto medio, para lo cual nosotros ya nos hemos acercado en algunos colegios de acá de la zona, tanto de la ciudad como de la comuna vecina. Vamos a seguir haciéndolo durante el segundo semestre, dando charlas, talleres. La idea nuestra es hacer una casa abierta de la universidad, de tal manera que los alumnos concurran a la universidad, puedan compartir con los mismos alumnos de las diferentes carreras, conocer in situ de qué se trata la carrera, cómo la ven los alumnos desde adentro, tanto la universidad como la carrera. Y también conocer de los intereses. Ahora, creo que hay que enfatizar mucho el tema de que hoy en día las carreras técnicas son aquellas que tienen mayor demanda en los mercados actuales, y sobre todo en mercados deprimidos desde el punto de vista económico. Lo primero que se echa de mano hoy en día a una gran empresa es a los altos ejecutivos. Por la sencilla razón de que el costo de mantener una planilla de ejecutivo es bastante alta. Claro. Hoy en día, como está todo, yo diría, encadenado productivamente con tecnología de punta, esa tecnología no necesita ser manejada por un profesional de pregrado, como un ingeniero civil. Lo más probable, necesitan operadores con una capacitación y una formación superior. Y esa formación superior se la entrega la universidad a través de las carreras técnicas. Entonces, yo creo que hay que ser bastante responsable, y uno como padre de familia también tiene hijos, y a priori uno dice, no, mi hijo tiene que ir a la universidad a estudiar medicina, arquitectura o leyes, que son las carreras que más plata dejan. Claro. ¿Cierto? Hoy en día tenemos situaciones que hay ingenieros comerciales que están recién recibidos y son contratados por bancos por 300,000 pesos mensuales. Y sin embargo hay técnicos que hoy en día, por ejemplo, prevención de riesgo, hoy en día es una carrera de muy alta demanda. Todo lo que significa el medio ambiente, esas carreras son carreras del futuro. Hoy en día toda empresa que se diga ser seria y con un compromiso social, de responsabilidad social, tiene que estar con prevencionistas de riesgo, y indudablemente tiene que estar metido el cuidado del medio ambiente. Y esas carreras hoy en día se imparten muy poco. Hablemos de calidad de la educación. ¿Qué tanta calidad tiene la educación que reciben los estudiantes en la Universidad Católica acá en Cañete? Un punto ahí importante podría ser tal vez los profesores. ¿Qué tipo de docente tiene la universidad? Bueno, nosotros tratamos de incorporar a aquellos profesionales que están inmersos en la comuna y que tengan actividades que sean representativas para la comuna. Tenemos un staff docente, yo diría, muy, muy, muy competitivo, de muy buena calidad, que ocupan hoy en día los cargos más importantes en la comuna, ya sea en el ámbito jurídico, en el ámbito médico, en el ámbito empresarial o en el ámbito agropecuario, en el mismo de educación. Yo creo que tenemos un staff docente de lujo, yeah. Y son todos formados acá, que es uno de los grandes intereses nuestros, es que la gente de la zona de la ciudad de Cañete o sus alrededores sean la que impartan. ¿Por qué? Porque transmiten conocimiento de la comunidad, y es muy importante cuando uno llega a una ciudad nueva, a una comuna nueva, conocer dónde está inserto. O sea, no puedo llegar con ideas foráneas a implantarlas cuando la realidad comunal es totalmente distinta a lo que yo pretendo realizar. Por lo tanto, la diferencia está en que nosotros como universidad, como cuerpo docente, como cuerpo de educadores, tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto?, a la comunidad en la cual estamos llegando y estamos siendo muy bien acogidos. Ahora, la Universidad Católica ha sido una alternativa, no, o está siendo una alternativa no solamente para los alumnos o estudiantes o los trabajadores que quieren perfeccionarse acá de Cañete, sino que también vemos cómo muchos estudiantes vienen desde Curanilahue, desde Los Álamos, desde Lehue, desde otros puntos de la provincia de Arauco. Exactamente. Bueno, tenemos un putpurrí de alumnos que desde Contulmo y vienen desde Lehue, Curanilahue. Concurren diariamente a asistir a las aulas. Vienen en furgones privados, yo Yo sí, la verdad es que se la arreglan así. La verdad es que ya llama mucho la atención y uno se enorgullece de ver la calidad y el esfuerzo con el cual los alumnos trabajan y se costean sus propios estudios, y no solamente los estudios, sino que su alimentación o el costo de transportarse a la universidad. Se agrupan, se asocian, arriendan vehículos para que los vengan a dejar o para que se los lleven de vuelta después de finalizar las actividades. Hay otros alumnos que vienen directamente de Conturmo y viajan todos los días de Conturmo, otros de Tirúa, asistir diario. Y eso, ¿qué es lo que está diciendo? Es un llamado a alerta de la comunidad diciendo: yo quiero educarme, quiero capacitarme. Por lo tanto, la respuesta nuestra es: ustedes vengan, nosotros los capacitamos con la mayor responsabilidad, seriedad y con una formación valórica que obviamente está intrínseca dentro de lo que es la misión y la visión de la Universidad Católica. Hablemos de los aranceles, director. ¿Cuánta plata se debe tener mensualmente para estudiar una carrera aproximadamente, digamos, en términos generales, en la Universidad de Cancañete? A ver, estamos hablando de alrededor de 70 mil pesos el arancel mensual, total, neto, en el sentido de no contar con beca. Claro. De no contar con beca. O sea, sin ningún beneficio, 70 mil pesos. 70 mil pesos, exacto, en promedio. ¿Ya? Ahora, sin lugar a duda, que el hecho de estar inserto acá en la comuna se abren muchas puertas a través de las diferentes becas que ya comentamos hace un momento atrás. Sí. Por lo tanto, el costo del alumno es bastante menor. Yo diría que es un costo, ni siquiera de alimentación, porque la alimentación se la entregan a través de la beca igual. Es un costo de transporte. Y un sacrificio, indudablemente, de tener una jornada diaria bastante más larga de las 8 o 9 horas de trabajo, sino que también hay 3 horas más de educación, de formación y de estudio. Claro. Pero la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención, y es una de las cosas que yo aplaudo de la comunidad cañetina y de sus alrededores, de la provincia de Arauco en general. La tenacidad, el esfuerzo, lo aguerridos que son para enfrentar situaciones difíciles, complejas, pero salir adelante. Y ese tesón, sin lugar a dudas, a nosotros nos motiva mucho más para permanecer y para fortalecer esos vínculos con la comunidad. Ahora la universidad, cierto, tiene un rol educativo, por cierto, y con el tiempo, a medida que han pasado los años, se ha ido identificando, o los cañetinos han ido identificando a la universidad como una alternativa real. Ahora, además de ser una alternativa y una ayuda en el ámbito de la educación, la universidad busca de alguna manera poder ser parte más activa dentro de la comunidad de acá, de Cañete. Usted decía que Cañete es una ciudad que tiene muchas ganas de salir adelante. Tal vez la universidad podría ayudar mucho en eso, teniendo un rol más participativo dentro de la comunidad. La verdad que sí, esa, sin lugar a duda, para nosotros esa es la idea de la universidad, ser un trampolín, ¿no es cierto?, para poder brincar un poco más alto de lo que hoy en día tenemos acceso. Un trampolín en el sentido de la formación de profesionales, como también de oportunidades de alianza estratégica con otras instituciones, ya sean nacionales o internacionales, que pueda significar, sin lugar a duda, una potencialidad para el desarrollo de la comuna y de la provincia. Yo me atrevería a decir de que la universidad está precisamente en búsqueda de ello, y que en el mediano plazo van a venir cosas bastante interesantes, muy importantes. Hoy en día estamos en una etapa de conocimiento de la comuna. Hace unos momentos atrás lo dije y lo quiero ratificar. No es llegar con ideas, tratar de implantar esas ideas, porque nosotros no somos los dueños de la verdad. La verdad es aquella en que cada persona que ha vivido durante 20, 30 años o más dentro de una comuna, conoce su comuna, conoce las potencialidades de la comuna y sobre todo conoce la gente, el comportamiento social de la gente, la responsabilidad social. Por lo tanto, conociendo nosotros eso, podemos insertarnos dentro de la comunidad, podemos escuchar, podemos salir a abrir diferentes caminos de la mano junto con gente en forma individual o asociativamente. Hoy en día nosotros hemos estado fortaleciendo nuestros vínculos con la sociedad a través de diferentes entidades, indudablemente a través de la parroquia, ¿no es cierto?, a través de la pastoral universitaria, a través de la pastoral mapuche, también a través, por ejemplo, de la Fundación Culcul, que ellos representan a ciertas comunidades mapuches que tienen interés en desarrollar ciertas actividades agropecuarias. Nosotros como universidad obviamente tenemos la posibilidad de acceder a fondos concursables, tanto a nivel regional como nacional o internacional, y para eso estamos, para responder a las demandas de la comunidad. Por lo tanto, lo único que hay que hacer, hay que analizar, conocer bien la realidad y las necesidades de la comunidad y de la comuna o de la provincia, para poder nosotros responder en forma responsable, seria y indudablemente con una proyección de largo plazo, no proyectos de corto plazo, sino que sean sustentables y que perduren en el tiempo con un beneficio social, indudablemente, porque a nosotros tiene primera prioridad. Ahora, ¿los ingresos a la universidad son a principio de año o a mitad de año, tal vez en el inicio de un nuevo semestre? ¿Cómo usted hace los ingresos? Bueno, normalmente se hace en forma anual. Ya. O sea, hoy en día el único requisito que se le exige a los alumnos para las carreras técnicas es PSU rendida, sin puntaje, sin requerimiento puntaje. Ya. Obviamente hay carreras que tienen más demanda que otras y unas quedan con 40, 50 cupos sin poder llenarse. Porque también hay que ser responsable en el sentido de nosotros no podemos dictar una carrera para 200 alumnos porque tendríamos que disponer de campos clínicos, por ejemplo, para el caso de técnico en enfermería, cosa que nosotros no lo disponemos, y disponemos una cierta cantidad de cupos para los campos clínicos en los diferentes hospitales de la provincia y donde nosotros llevamos y terminamos de formar a nuestros estudiantes en eso. O sea, ¿se hacen convenios con los hospitales ahí? A ver, lo que pasa es que la Universidad Católica tiene convenios con el Servicio de Salud y dentro del ámbito regional, y dentro, en lo particular, con la provincia de Arauco, con el Servicio de Salud de Arauco, sí lo tiene, tanto para enfermería como para técnicos en enfermería, en el hospital de Curanilagüe, de Leu, en el hospital de Arauco, en el hospital de Cañete y en los otros dependencias de los servicios de Conturmo, por ejemplo. O sea, hay. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A través de nuestros propios docentes, en coordinación con el Servicio de Salud, disponemos de las prácticas, pero tenemos cupos limitados porque el hospital no es para uso solamente docente. Tenemos que pensar de que es atención a público, demanda público. Por lo tanto, si queremos formar una buena cantidad de profesionales y de alto nivel, tenemos que darle la posibilidad de que tengan una de la expectativa de poder realizar actividades propias de profesional. Entre 200 personas y 10 alumnos o 15 alumnos por práctica, hay bastante diferencia en la oportunidad por desarrollar de la práctica. Muy bien, estamos conversando con don Eduardo Geria, director de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Cañete. Son las 19 horas con 58 minutos, tenemos que ir a una pausa comercial. Luego vamos a seguir conversando con él hasta las 8 y media. Le vamos a preguntar respecto a las carreras que podrían abrirse el próximo año, si es que se vienen nuevas carreras, y también estudios de posgrado, que también gente que podría preguntarse también si es que la Universidad Católica está realizando o pretende realizar en el futuro. Vamos entonces a una pausa. Recuerden, estamos juntos al Centro Turístico Quelén y también a Librería Nahuel Buta. Ya volvemos. Esta es la número uno. Revelación Radio. Para nosotros. La competencia no existe. Minuto a minuto. Segundo a segundo. Seguimos acá en los estudios conversando con don Eduardo Geria. Él es el director de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Cañete. Dos preguntas que habíamos lanzado antes de ir a la pausa. La primera, proyecciones de nuevas carreras para el próximo año. Bueno, la verdad es que nosotros este año se tiraron dos carreras que una de ellas no cumplió la expectativa y no fue cubierta, porque hubo muy poco interés por parte del estudiantado. Y la verdad que me llama mucho la atención, que es técnico en turismo. Me llamó muchísimo, porque siendo una zona, yo diría, la más turística de la región, ¿no es cierto?, que su gente no tenga el entusiasmo por dar a conocer y por hacer turismo. Tú puedes hacer turismo de intereses especiales, turismo étnico, darle un énfasis a la región. Me llamó la atención porque hubo solamente uno o dos postulantes a esta carrera. No sé si fue un error nuestro como universidad de haber hecho una mala difusión, De haber dado a conocer en un lugar a lo mejor equivocado de la existencia de esta carrera, pero quedó latente. Ahora, de acuerdo al interés, esa carrera ya tiene su plan de estudio, tiene su resolución de poder ser lanzada cuando la demanda así exista. O sea, podría venir entonces nuevamente, digamos, como alternativa. Como alternativa para el próximo año, turismo, y turismo dándole énfasis de intereses de la de regionales, o sea, de comunales o de la provincia de Arauco. Bueno, eso nos puede hacer pensar, un poco analizando esa situación, nos puede hacer pensar de que no tenemos cultura turística acá en la provincia de Arauco, o en Cañete específicamente. El turismo no le interesa a mucha gente, seguramente porque no está bien manejado, bien desarrollado, aun cuando tenemos, claro, muchísimas proyecciones turísticas. La gente podría decir, bueno, tenemos el lago Lanagua, tenemos el lago Yuyeo, tenemos la cierto, el Parque Nacional Nahuelbuta, la Piedra del Águila, cierto, tenemos costa, ya tenemos turismo histórico, ya étnico, pero pareciera ser que nosotros mismos no sabemos lo que tenemos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en forma individual sí lo sabemos. Si tú te pones a pensar cuántos lugares de atracción turística existen a la orilla de los lagos. Muchísimo, uno claro. De tus auspiciadores precisamente sí. Es eso, sí. Y eso es turismo. Uh-huh. En Puerto Peleco tienes otras actividades y toda la orilla uh-huh. del lago Lanalgüe hacia Contulmo está lleno, ¿no es cierto?, de hostería, de cabaña. Hoy en día, sin lugar a duda, el turismo étnico es muy atractivo no solamente para los internacionales, sino que para los congéneres, para los compatriotas, de venir a desarrollar turismo acá, en una zona donde está muy arraigado nuestros orígenes de la tierra, de la patria. Tenemos la provincia una especial educación, sobre todo en los pueblos originarios, con respecto al cuidado de la tierra, la naturaleza, y esas cosas tenemos que sacarle provecho. Yo creo que no es que no exista interés por el turismo, creo que no lo hemos sabido desarrollar. Creo que nuestra falencia ha sido, es lo que siempre pasa, cuando uno tiene de todo no se da cuenta de la necesidad, claro. No valora lo que tiene, pero se lo quitan e inmediatamente uno dice, pucha, lo que perdí, mira lo que tenía. Entonces yo lo puedo extrapolar un poco a Magallanes. Yo viví 18 años en Magallanes y la verdad es vivir en otro país. Magallanes es estar lejos de Chile. Nosotros no hablamos de distancia, no hablábamos en realidad de distancia entre Punta Arenas y Portón, porque la distancia no se mide en kilómetros, se mide en dinero, porque tú en avión estás 2 horas, uh-huh. Pero esas 2 horas tienen un costo de 150,000 pesos por persona. Entonces la distancia es... Allá no se piensa como un norte y un sur. Es que para allá es todo norte, po. Claro, por eso. Por eso le decía. Es todo norte. Claro, no hay un norte y un sur, porque uno dice, ah, vamos para el norte o vamos para el sur. ¿Para dónde vamos? No. Allá no, allá vamos para el norte. Vamos a Chile. Vamos a Chile. Vamos a Chile. Ya. Entonces, aquí yo creo que tenemos tantas cosas y hay tantos intereses que en forma individual se están haciendo. Creo que las autoridades están recogiendo y van a empezar a desarrollar programas que agrupen y asocien para poder explotar el turismo con responsabilidad, sin lugar a dudas. Y nosotros creo que como universidad tenemos una gran responsabilidad de poder apoyar precisamente formando técnicos en turismo y indudablemente con historia en la comuna o en la región o en la provincia. Okay. Eso es una de las áreas. Claro, la carrera de turismo entonces se tiró a la mesa, nadie recogió el guante. Pero yo quiero un poco estimular a nuestros amigos y estudiantes de tercero o cuarto medio para que emprendan una carrera que además es muy linda y les va a servir muchísimo, y puede ser una carrera incluso hasta dictada en bilingüe, en español y en mapudungún. O sea, puede ser algo sumamente interesante. Lo mismo queremos hacer, y estamos con empresarios locales empezando ya a olfatear el tema, que es la gastronomía intercultural con estudio a nivel superior. Tenemos excelentes chefs acá en Cañete y la provincia. Bueno, Cañete principalmente. Cuando yo te dije que chef nosotros recogíamos el guante, pero recogíamos con gente con conocimiento precisamente. Con Carlos ahí estamos trabajando fuertemente en darle cierto matiz especial a la carrera de gastronomía. O sea, no es generar chef por general. O sea, aprovechemos los recursos naturales que tenemos y que son nuestros y que no los tienen otras provincias, no los tienen otras regiones. Y trabajemos con ellos, hagamos cosas diferentes. Bueno, esas son las dos expectativas que yo tengo para el próximo año. Y que podría servir de mucho para los alumnos que están saliendo de la carrera de gastronomía en el Liceo Alonso Orcilla. En La Granja. En La Granja. Exacto. Claro, ellos tienen la carrera ahí de gastronomía y después hacer, digamos... Exactamente, alimentación colectiva se llama la carrera. Alimentación colectiva, claro. Ok. Sí. Y después ingresar a la universidad y saldrían con... Con título universitario, con título de universitario. La Universidad Católica. Claro. Que ya les da un respaldo importante, digamos, y cierto grado de jerarquía, digamos, dentro de todos los institutos o universidades del país. Ok, gastronomía entonces, turismo, ¿alguna otra carrera que se visualice o están con la idea de establecer bien las carreras que están? Mira, yo creo que a medida que vayamos desarrollando nuestro proyecto paralelo, que es el Centro de Transferencia Tecnológica, pueden ir saliendo carreras de intereses especiales. Pero por lo pronto creo que hay que ser muy responsable, no tirar mucho al mercado, por la sencilla razón de que uno puede generar falta de expectativa. O sea, creo que gastronomía y turismo son dos carreras que sí tienen un polo de desarrollo y que sí tienen una demanda por estos tipos de profesionales, sobre todo en nuestra comuna. O sea, ¿para qué vamos a generar profesionales si se van a ir de la región o de la zona? No, dejémoslo acá. Generemos la instancia para que esa mano de obra de nivel superior sea absorbida acá en la comuna, en la ciudad o en los diferentes hosterías, hostales, restaurantes que se vayan generando, creando aquí en la zona. La pregunta sobre estudios de posgrado. El otro día estuve conversando con un amigo y le contaba, cierto, que iba a tener como invitado a esta semana al director de la universidad. Entonces me decía, pregúntale si van a hay carreras de posgrado, si se están haciendo, se piensan realizar. Sí, bueno, la universidad tiene doctorados, tiene magíster, diplomado en las diferentes áreas, las tiene. Y si se genera la instancia en que hay una demanda para aquí, para la ciudad, para la comuna, en una cantidad importante, se van a venir a dictar aquí los cursos, ya sea de diplomado o de magíster, propiamente tal. Ahora, creo... Y a modo muy personal, lo estoy hablando como profesional, como Eduardo Geria, no como director de la Universidad Católica. Hay que ser muy cuidadoso con los posgrados. Para mí es una etapa importante en la vida profesional, sin lugar a dudas. Pero hay que dar paso a paso. Porque creo que cuando un bebé empieza a dar sus primeros pasos, yo no le puedo exigir que ande en bicicleta. Creo que el primero tiene que aprender a gatear, después a caminar afirmado, después caminar solito, a correr y después subirse una bicicleta. Creo que hoy en día el mercado laboral está siendo bastante exigente con respecto a lo que son los alumnos recién salidos de la universidad, y en algunos les exigen algún título de posgrado inmediato. Puede ser bueno para cumplir ciertos requisitos de estandarización o de acreditación o cosas de ese tipo, pero creo que un recién titulado debe ser sometido a la prueba de fuego, que es la práctica y el ejercicio de la profesión. Tiene que poder manejar, ¿no es cierto?, ciertas situaciones que se dan en la vida cotidiana laboral, y después de ejecutar lo que aprendió en los 5 años, absolutamente, claro. Y después de ello ya poder concurrir a especializarse, a obtener un magíster. Porque hoy en día los cabros de cuarto año, quinto año de alguna carrera de pregrado dicen, ya voy a salir para el tiro, voy a tirar un pregrado. No saben, no conocen su fuente laboral, no conocen el desarrollo ni la práctica profesional. Por lo tanto, que a lo mejor van a hacer un magíster que no es de atingencia para lo que ellos realmente se van a desarrollar. Claro. ¿Cuántas veces nosotros... Llenarse de teoría, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros estamos en la universidad y nos dicen, a mí me gusta tal área? Resulta que en el caso particular, a mí me encantaba la cirugía y la traumatología. Hice mi tesis en traumatología, en cirugía, qué sé yo, y todo el tema. Y resulta que al cabo del ejercicio profesional me desarrollé y tengo mi expertise en epidemiología, que no tiene nada que ver con la cirugía, propiamente tal. Entonces, si yo hubiera hecho un posgrado en cirugía y traumatología, hoy en día no lo habría aplicado. No me sirve. Claro. Entonces, creo que hay que ser bastante racional como para pensar en los posgrados. Hablemos del Centro de Transferencia Tecnológica que lo acaba de mencionar. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué funciona? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? A ver, el día 2 de abril del año en curso, el Arzobispado de Concepción, a través de Monseñor Ricardo Esati, entregó en comodato por 20 años a la Universidad Católica de la Santísima Concepción el Fundo Peleco. Yeah. Lo que era el IER y lo que antes era la Congregación Merignol. Son 70 hectáreas en las cuales la misión de ese centro es generar polos de desarrollo productivo agropecuario para ser transferido, replicado en las comunas y en las comunidades, y sobre todo las más necesitadas desde el punto de vista de los ingresos. La misión que me dieron a mí fue crear esto. ¿A través de qué? Primero, una, yo diría, una dirección desde la rectoría, con la generación de un directorio, de lo cual yo soy director del centro aquí en Cañete, y estoy supeditado a la rectoría. No pasa por la sede de Cañete, es una actividad que viene emana desde la rectoría, por decreto rectoría. Y iniciamos nuestra primera labor, es hacer un pequeño diagnóstico de situación productiva agropecuaria de la comuna y de la provincia. Yeah. No quisimos tampoco hacer, ratifico lo que decía, de venir a entregar cosas nuevas cuando a la gente no le interesa, sino que conocer de la expertise de la gente a través de información tanto que está pública, como en el caso del censo el último censo agropecuario del año 2007, donde se conoce cuáles son los fuertes de rubros productivos que hay en la zona o no. Como la participación en algunas reuniones con diferentes rubros productivos, ya sea en el ámbito agrícola, en el ámbito pecuario o en el ámbito forestal, de recursos naturales renovables. He tenido la suerte de contar con el apoyo de mucha gente, dentro de ella de la señora Pilar, que se ha venido a manifestar con el interés. Pilar Fica. Exactamente. Y sin lugar a duda, para nosotros ahora estamos en una etapa de diagnóstico y de remodelación de las instalaciones de Peleco, propiamente tal, donde hay que hacer una inversión bastante fuerte en modernizar lo que es la parte eléctrica, echar a andar todo lo que es la parte pradera y empezar a desarrollar los modelos productivos. Yo creo que los vamos a separar en dos grandes áreas, una área pecuaria y una área agrícola. En la área pecuaria, los intereses de la zona mayoritariamente están en producción porcina, producción de leche, queso, producción ovina en algunos otros sectores. La gente conoce estos sistemas productivos, los ha ido dejando de lado por optar a mejores actividades más rentables. Separar eso por un área agrícola, tanto en hortalizas como cultivo. La papa, sin lugar a duda, es el oro blanco de la comuna, de Cañete. Pero siempre estos recursos no son inagotables, ni la tierra, ni el recurso genético. Entonces ahí está la universidad precisamente para ir modernizando la genética y suplir los requerimientos de los grandes mercados. Tenemos la idea loca de poder consolidar a un grupo o un consorcio que agrupe al sector agroalimentario y poder lograr una comercialización asociativa. No me pregunten la figura en este momento porque es solamente una idea. ¿Tipos cooperativas? No me atrevería a decir cooperativa, pero a lo mejor consorcio o asociación de diferentes grupos productivos. No lo sé, no lo tengo muy claro todavía porque no conozco la operatividad y la asociatividad aquí en la comuna, cómo funcionan asociadamente. Pero sí hay una cosa que a mí me ha enseñado el mercado, y que el volumen es importantísimo para poder negociar. Los grandes países del área agrícola, como Nueva Zelanda, como Australia, negocian como país. no negocian en forma individual con Europa. Y toda la producción nacional se negocia a través del Ministerio de Agricultura, de asociaciones de productores, cosas de ese tipo. Está muy bien organizado. ¿Y por qué? Si ellos se organizan, nosotros no podemos. Y por otra parte, que hay un concepto que tenemos que ir modificando, porque generalmente nosotros los chilenos somos hasta cierto de repente orgullosos y soberbios, es decir, esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo vendo. El que me lo quiera comprar, que me lo compre, el que no, no lo compre. Pero resulta que si uno va más allá, dice, ¿qué es lo que está comprando el mercado? ¿Y a cuánto precio está comprando? Entonces eso es lo que tengo que producir. Y a lo mejor es mucho más viable, tenemos las potencialidades como para hacerlo. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Estamos con alianzas con el INEA, por ejemplo, acabamos de firmar un convenio de colaboración mutua entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias con la Universidad Católica de la Santísima Concepción a nivel nacional, de tal manera que tenemos todo el desarrollo de investigación más desarrollo, que es lo que es importante. ¿Transferir a quién? No en forma individual, sino que buscar asociaciones, gente que esté reunida y poder hacer transferencia tecnológica, capacitar, copiar el modelo productivo que podemos formar ahí en Peleco y poder llevarlo y poder supervisarlo. Tenemos alumnos de la carrera agropecuaria, hay que especializarlo, hay que hacer transferencia hacia los sectores productivos, hay que capacitar, hay que traer gente, y para eso hay recursos. Hay recursos regionales con los cuales la universidad puede concursar, postular, adjudicárselo, administrarlo y dar por cumplida nuestra misión a través de las capacitaciones y de la asociatividad con los sectores productivos de las diferentes áreas. Bueno, ese es sin duda un gran proyecto de la universidad, una gran responsabilidad además que tiene a su cargo de echar a andar este centro de transferencia tecnológica. Ojalá que pueda resultar. Ojalá, o sea, para eso estamos trabajando. Sí. Es un deseo y un anhelo muy grande que así ocurra, y tengo confianza que la gente que nos está apoyando de la comuna nos va a llevar con muy buen camino y podamos hacer un aporte para la comunidad, que es lo que hace un rato tú atrás me preguntaba. Sí. Y me solicitaba, o sea, claro, de cómo nos involucramos con la comunidad. Exactamente, esa es la idea. Don Eduardo, quiero realmente agradecerle el tiempo que nos ha dado hoy día para venir a la radio y para generar esta entrevista que, desde mi punto de vista, ha sido tremendamente provechosa. Yo creo que la gente que la escuchó ha estado conforme, digamos, con lo que se ha planteado acá, con lo que usted ha expuesto. Y creo que sin duda la universidad, y no solamente la Universidad Católica, pero cualquier universidad que venga a la zona y que quiera realmente tenga la intención de hacer las cosas bien y de generar progreso, riqueza en nuestros jóvenes, tanto en el ámbito, digamos, educacional, como también en su en el ámbito personal, digamos, valórico, va a ser bien recibida. Así que agradecer por la entrevista y éxito en todo lo que esté emprendiendo con la Universidad Católica. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de dar a conocer a todos los oyentes de lo que pretendemos hacer, de lo que queremos hacer, con muchas ganas, con mucha ilusión, pero sin lugar a duda de que la comunidad es la que va a dar el puntapié inicial, y el resultado va a estar dado fundamentalmente por la respuesta de la comunidad a este gran megaproyecto que nosotros queremos emprender.